Transmite El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para todo Parabachasca. El Sitio FM, nuevos desafíos día a día. El poder es el valor absoluto y único. Para conquistarlo no hay nada en el mundo que no deba ser sacrificado. Y una vez alcanzado, nada queda de importante en la vida, a no ser la voluntad de conservarlo a cualquier precio. Este es un fragmento del libro 1984 de George Orwell. Estamos escuchando la canción Uprising, o Levantamiento en español, del grupo Muse, que es una crítica al sistema que oprime y somete a sus ciudadanos. Esta canción es enérgica y clama la revolución, el surgimiento de la resistencia y su enfática victoria. El cantante Matt Bellamy fue muy influenciado por la novela 1984 de George Orwell y declaró que recién la segunda vez que la leyó la consideró una historia de amor, que la primera vez le impactó muchísimo su contenido político e influenció gran parte de su música. Buenas tardes, amigos del Valle de Anisacate y del Valle de Parabachasca. Acá estamos nuevamente en nuestra edición número 10 del programa Páginas en el Aire de la Biblioteca Popular Valle de Anisacate. Y hoy estamos, a ver, ¿se quieren saludar, chicos, todos? Sí, buenas tardes. Buenas, ¿cómo andan? Hola, ¿cómo estás, Rena? Muy hola, bien, Mica. También nos acompaña Johnny hoy también. Buenas. Y Julieta, y también están Paula y Catalina, que están asistiendo acá, nos van a saludar. Hola. Hola. Muy bien. Muy bien, qué lindo que tenemos público invitado. Tenemos dos niñas invitadas, así es. Así es. Bueno, Rena, hoy vamos a hablar de un libro, ¿querés contarnos algo? Bueno, les cuento así básicamente y después empiezan a desarrollar un poco ustedes. Del libro, vamos a hablar del libro 1984, del escritor George Orwell. Hoy es nuestro programa número 10. ¿Sí? El programa número 10. Y es el último programa de este ciclo. Próximamente por la radio se va a anunciar el nuevo formato y los nuevos programas que vamos a tener en la biblioteca, así que bueno, estén atentos. Sí, estuvimos pensando un poco acá con los compañeros, con las compañeras, que bueno, está bueno ir mechando con algunas otras cositas, ir viendo qué cambios podemos hacer. O sea, el cambio va a ser que nosotros ahora grabamos los programas y después salen miércoles y sábado. Y ahora la idea es hacer algún día en vivo. Pero bueno, ya les vamos a contar cuando lo hayamos acordado entre todos. Claro. Sobre todo con Carlos. Sí, sí, sí. Les vamos a contar bien cómo sería el nuevo formato. Es decir, va a seguir existiendo el programa de la Biblia, pero con otro formato. Exactamente. Así que bueno, la idea también es continuar este año, no terminarlo, ¿no? No es que hasta el año que viene no arrancamos más. Nuestra idea es seguir ahora este año, ¿no? Exacto. Páginas en el Aire va a seguir al aire. Sí, pero bueno, ya les vamos a avisar por el Facebook, que de paso decimos, nuestro Facebook es Biblioteca Popular Valle de Anisacate. Nos pueden ahí contactar. En este momento estoy publicando que estamos grabando y bueno, esto de que próximamente vamos a tener novedades y nuevos formatos. Dale. Y si alguien quiere mandar saludos, opiniones, comentarios, sugerencias, lo pueden hacer ahí por un mensaje privado en la página de Facebook. Sí. Y también pedir los libros, ¿no? Los libros, por ejemplo, el que vamos sobre el que vamos a trabajar hoy o cualquier otro. Sí, y siempre el programa de radio está abierto a toda la comunidad, a aquellas personas que tengan ganas de sumarse con alguna propuesta o sumarse al programa. Este programa es de todos como la Biblia, así que está buenísimo. Por último, antes de comenzar el lleno con el programa, quería agradecer a todos los vecinos y vecinas que se acercaron el día sábado a festejar con la biblioteca de la UNC, la Bibliomóvil, el Día del Niño en la plaza. Fuimos, la verdad que muchos, nos sorprendimos por la cantidad de niños que vinieron, así que estuvo muy lindo. Sí, miren, en un momento contamos con Johnny, que estábamos sirviendo la chocolatada y regalando ahí algunas golosinas, y contamos 54 niños. Qué la bueno. Verdad que no sabíamos de dónde habían salido tantos niños en el valle, muy contentos. Muy bueno. Contentos, muy acá contentos. Tenemos dos niñas, ¿nos quieren contar algo? ¿Qué les pasó? ¿Qué les pareció la Bibliomóvil cuando vino? ¿Se acuerdan? Sí. Vení, contá. Estuvo linda. Sí. ¿Te acordás de lo que hicieron? Que traían hicimos trompos y bueno, hicimos un montón de actividades, estuvo re bueno. ¿Qué decíamos, Katy? Que me gustó la Biblia, ¿no? Sobre todo por los libros que traía, de niños, adultos. Estuvo muy lindo, también estaba la tela, ahí se colgaron todos los niños. La tela que lleva... Acá tenemos las maestras, las niñas, claro, que acaban de hablar, les enseñaban a los demás a hacer un poquito de tela, así que la verdad que estuvo muy lindo, el tiempo nos acompañó. Sí. Así que bueno. Agosto viene siendo muy, muy, muy lindo, ¿no? Sí, ya hablamos del nuevo paso que dimos con la personería jurídica. Algo no comentamos del día que hicimos en vivo. Justo fue ahí, ahí habíamos. Justo creo que fue el día anterior que vinimos. Que habíamos ido a firmar. De firmar. Así que lo repetimos. Próximamente ya vamos a hacer asociación civil. Que es un paso importante, importantísimo, porque importantísimo. Nos va a permitir obtener quizás fondos de la CONABIP, que es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, porque bueno, todo este proyecto es lindísimo y le estamos poniendo muchísima fuerza y todo, pero obviamente sentimos que necesitamos el espacio físico para concentrar ahí todos los libros y que la biblioteca funcione como tal, que la gente pueda venir y sacar los libros. Sí, pesados. Claro. Y por otro lado también eso nos asegura de que la biblioteca va a seguir existiendo por más que nosotros no estemos, digamos, va a pasar de generaciones en generaciones porque ya va a existir, va a tener existencia propia. Existencia propia, exactamente. Bueno, vamos con el libro que tenemos para hoy. Vamos a hacer un tema. Vamos, temita. Sí, un temita. Sí. Big Brother. Vamos a escuchar Big Brother, que significa gran hermano del cantante David Bowie, talentosísimo David Bowie. Talk of dust and roses, or should we powder our noses? Don't live for last year's capers. Give me steel, give me pulses and real. Build the glass asylum. Estamos escuchando el tema Big Brother o Gran Hermano de David Bowie del álbum Diamond Dogs, que incorpora gran cantidad de material extraído del libro 1984 de George Orwell. En el librito interior del CD podemos encontrar imágenes del mapa mundo, según Orwell, que es un material extraído del libro. Y la portada es una referencia al pisapapeles del que tanto gustaba Winston Smith y que le servía de ancla al pasado que tan frecuentemente se modificaba por intereses del partido. I think you'd overdose if you knew what's going down. Someone to favor, someone to follow, someone to savor, some rainbow follow, someone to fool us, someone like you. Y acá seguimos con la décima edición del programa Páginas en el Aire de la Biblioteca Popular Valle de Anizacate por FM 95.3 El Sitio. Acá nos tiene Carlos otra vez. Muchísimas gracias, Carlos. por albergarnos una vez más con este programa de la Biblia. Y hoy estamos hablando sobre el libro 1984 de George Orwell. Y ahora Mica nos va a contar un poco los contenidos del libro. Sí, gracias, Rena. No, en realidad lo que queríamos hablar un poco con Johnny acá es de la biografía de George Orwell, muy poquito, decir algo porque nos va a dar pie para entender un poco la novela de la que después nos va a contar Juli. ¿Y por qué fue tan importante? Porque si bien se llama 1984, fue escrita en el año 1949. 49 fue editado, pero fue escrito entre el 45 y el 47. Por eso vamos a hablar con la Mica un poquito de su historia, para poder entender el libro y en qué contexto él escribe este libro, ¿no? Claro. Que es posguerra, donde se estaban reconstruyendo totalmente toda Europa y también reorganizando todos los poderes en el mundo. Claro. Sí. Bueno, yo básicamente quería hablar un poquito de lo anterior a la Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial. Orwell en realidad se llama Eric Arthur Blair y es hijo de un funcionario del gobierno imperial inglés. Ajá. ¿Sí? Él nació en la India, ¿no? Que era una colonia británica. Claro, colonia británica por esa época, en 1903, ¿no? Uh-huh. Después se va a Inglaterra, digamos, porque lo envían ahí al padre. Ajá. O sea, que él se crió en Inglaterra. Claro. Y en 1922 se enrola en la policía imperial, donde empieza a ver, y lo mandan a Birmania. Y ahí empieza a ver, digamos, las atrocidades por parte de los compañeros. Eso lo llevó a reflexionar y dijo, por ejemplo, cuando el hombre blanco se convierte en tirano, destruye su propia libertad. Entonces, está bueno, digo, al repasar su biografía, que vayamos viendo cuáles fueron sus situaciones de vida, ¿no? Claro. Que lo llevaron a escribir, bueno, un montón de novelas, y que después terminaron en su última novela, que fue 1984, ¿no? Uh-huh. Anterior a eso, algunos pueden conocerlo también por Rebelión en la Granja. Ajá. Que fue escrita también por él. Claro. Ajá. Anterior, o sea, fue en el 45 Rebelión en la Granja y en el 49 1984. O sea, sí. Que están escritas casi en el mismo en la misma década, exacto. Sí. Y bueno, y él obviamente que después de lo que vivió, digamos, en Birmania, renunció a la policía imperial. Y además renunció a su nombre. Ajá. Se puso George Orwell. Y a su clase social, porque él estaba en una clase social acomodada, ¿no? Entonces, ajá, ahí pasó una década al borde de la indigencia, donde vivió realmente con gente muy necesitada, digamos, con las carencias de las necesidades básicas totales. Uh-huh. Y a la vez que fue escribiendo ahí, ¿no? Ahí por ejemplo, escribió una de su primer novela. Ajá. Su primer libro. Entonces, toda esta experiencia de vida lo fue llevando a él a adquirir conciencia social, digamos. Claro. ¿No? También, para acotarlo, él también en el 36 estuvo combatiendo en la Guerra Civil Española. Así que creo que también él participó en una guerra y sabe las atrocidades que suceden en ella. Por ahí como un comentario así. Sí. Y ahí es cuando él se contagia tuberculosis. Está bueno lo que vos mencionás, Johnny, porque, digamos, justamente de esta guerra y todo lo demás, él sabía, cuando viaja a España, se había asociado a la milicia del Partido Obrero de Unificación Marxista de raíz trotskista, ¿no? Y ahí él se decepciona mucho de todo lo que ve porque ve la purga que empiezan a hacer, digamos, dentro del Partido Comunista, digamos, ¿no? Ajá. Y entonces él critica, ahí es donde, por lo menos este autor que habla un poco de 1984, dice, en esta instancia donde él se decepciona tanto del socialismo, digamos, del comunismo, podemos ver los dos pilares de la novela 1984. Primero, cómo los medios de comunicación pueden manipular tanto la información y ocultar información, ¿no? Que es como una base de la novela de 1984. Uh-huh. En relación a todas las matanzas y cosas que habían ocurrido ahí, digamos, durante esa guerra. Y después, que Para él nada diferencia el capitalismo del el capitalismo fascista del estalinismo, digamos. Claro, ¿no? Los porque, dos extremos. Claro, porque él dice que son dos caras de una misma moneda que no hacen sino despojar a las clases trabajadoras. Esa crítica, ese análisis que él hace, lo hace, no lo hace solo, sino era toda una como una corriente de análisis de lo que había sucedido y de cómo habían luchado contra el fascismo y qué habían conseguido, ¿no? Inclusive Sartre, en uno de sus escritos dice: ya estoy curado de socialismo, porque había estado muy, se había decepcionado, digamos. Entonces, digamos, es también quizás una gran incógnita o una gran pregunta, una gran reflexión en torno a para qué se daban las distintas luchas y las distintas guerras. Uh-huh. Finalmente todo recaía en un análisis de quién tenía el poder y no mejoraba eso el estado de las clases dominadas, digamos, seguían siendo las clases dominadas. Algo de eso iba a acotar porque me parece en realidad que él, si bien esta novela habla específicamente, bueno, digamos, de un partido, en realidad, si uno mira entre líneas, él habla mucho de la naturaleza del poder, ¿no? Claro, y de lo que hace el poder en los seres humanos, como uh-huh. que se convierte un poco en un fin en sí mismo, ¿no? Uh-huh. Como que es el pecado, digamos, de muchos partidos políticos o muchas ideas. Es que creo que con el poder las ideas quedan a un lado. Entonces, bueno, puede haber muchas ideas, pero el poder enceguece como... La frase que leímos al comienzo era una frase justamente del libro, ¿no es cierto?, y que refería al poder. Bueno, es un tema que él sigue tocando en otras, en Rebelión en la Granja, sí, claro. Digamos, es un tema recurrente, sí, sí. En él, en Orwell. Rebelión en la Granja, digamos, no nos vamos a ir del no. tema, ¿no?, pero Rebelión en la Granja básicamente es una parodia al comunismo, digamos, estalinista, ¿no? Exacto. Pero bueno, entonces vemos cómo todos sus últimos temas, porque él después también se dedica al periodismo. Exacto. Y es un periodismo de denuncia, después de convivir y ver toda esa miseria, uh-huh. empieza a denunciar todo eso. Entonces es un periodismo y una escritura que él hace muy comprometida, ¿no? Bien, y después de publicar el libro, en 1950 muere. O sea que su último libro fue en 1984. Sí. Uh-huh. Sí. Que por la misma tuberculosis que tenía. Sí. Así que bueno, esa como fue un poquito la historia y entender el porqué de este libro, digamos. Claro. Que fue un libro importantísimo que marcó, creo, a muchísima gente, a muchos artistas, no solo artistas, quiero pensar a mucha gente, porque era un poco como, ya el título del libro es como el futuro, ¿no? Como claro. una cosa que él vislumbró un futuro de determinada manera y que creo que le ha pegado mucho, ¿no? Claro, además como que él supo novelar una discusión muy profunda sobre el poder, por ejemplo, supo novelarlo y describir el análisis que él hacía, que como digo, es un análisis que estaba haciendo al menos un sector de la sociedad, y eso tiene un valor, ¿no es cierto?, de, bueno, no es solamente contar una historia o denunciarla, sino además novelarla de manera que nunca caduca, ¿no? Bueno, y por eso las canciones, la gran mayoría, hacen referencia al libro. Exacto. Y digamos, ahí, bueno, vamos a agradecer a Gonza, que es el que nos busca la música, el que busca la explicación de cada tema. Exacto. No sé, y ya hablando de música, no sé si te parece, vamos a un temita. Bueno. Sí, vamos al próximo tema, que es de David Bowie, y se titula, como el libro, 1984. Changing isn't free. You read it in the tea leaves and the tracks are on TV. Yeah, the sound. I'm looking for the treason that I knew in 65. Beware the savage year of 1984. See the secret memory. On an all-night movie road, you said it would last, but I guess we know. In 1984. Aquí seguimos con la décima edición de Páginas en el Aire, el programa de la Biblioteca Popular Valle de Anisacate. Como siempre, nos encuentran en nuestra página de Facebook, por si tienen comentarios, sugerencias. Y en este programa estamos hablando sobre el libro 1984 de George Orwell. Y acá Julieta nos va a contar un poco más sobre el libro. Bueno, el libro 1984... En este libro Orwell describe un mundo que está dividido en tres superestados, en tres grandes superestados. Esos tres superestados están continuamente en guerra, en conflicto, y es una guerra que saben que nunca va a tener fin, porque saben que ninguna de las tres superpotencias está en condiciones de ganarle a ninguna. De manera que la guerra la hacen más que nada para mantener, ellos dicen que de esa forma mantienen el miedo en la población, que ese miedo hace que la gente pueda vivir, acepte vivir en condiciones de económicas muy malas, muy racionados, y a la vez que al tener un miedo hacia alguien de afuera permiten un control total hacia las personas que están adentro, ¿sí? Es decir, que los tres superestados se necesitan para mantener su poder interno. Bueno, el protagonista de esta novela es un hombre que trabaja en uno de los cuatro ministerios que tiene el partido en su país, ¿sí? Él habla de el partido así como en referencia al Estado, que es un Estado totalitario. Del Estado que estamos hablando es uno de estos tres superestados, se claro. Llama Oceanía, ¿no es cierto? Sí. Toda esta historia transcurre en uno de estos tres superestados llamado Oceanía, que incluye... Es Reino Unido, Irlanda, toda América, Australia, Nueva Zelanda y el sur de África, o sea que es bastante grande. Porque, claro, Orwell traza un mapa distinto, ¿no es cierto? Un mapa que él imagina como estos tres superestados. Digamos, esos países que vos mencionas sería como si nosotros pudiéramos... Eran todos parte de un mismo... Claro, más o menos, serían esas las fronteras, tampoco son... Y además trata de darles como un sistema económico a cada uno, porque por ejemplo este tiene un socialismo inglés. Ajá. Después Eurasia, que es el otro, tiene un neobolchevismo. Ajá. Y Asia Oriental tiene una adoración a la muerte o desaparición del yo. Es donde él retrata, digamos, esa característica en cada una de estas superpotencias. Ajá. Bueno, dentro de la historia que Orwell cuenta, establece además de este estado totalitario castas, ¿no es cierto? Están los altos, los medianos y los bajos, son tres castas. el protagonista de esta novela pertenece a los medianos. Y él, como ya dije antes, trabaja en uno de los cuatro ministerios, ¿sí? Él trabaja en el Ministerio de la Verdad. Su tarea es manipular o destruir documentos históricos. De manera que siempre la historia nunca es estanca y casi nunca es verdadera, digamos, sino que es una historia manipulada por los intereses del partido, de manera que esto no socave su poder, ¿no? Claro, lo que hacían era destruir toda evidencia que no esté relacionada con la versión oficial de la historia. Claro. O sea, van manipulando la historia o tratando de destruir la parte de la historia que a ellos no les conviene. Claro, y en esa manipulación incluso desaparece información de personas que existieron y que, bueno, no nunca existieron. Exactamente. O sea, se destruye todo. Claro, por ejemplo, hay personas que tuvieron algún acto de rebeldía contra el partido, contra el poder establecido, y de repente su nombre no aparece más en los documentos históricos, es retirado de las fotos, de todo, y por ejemplo, si había un hecho muy importante que sí o sí tenía que existir esa persona, la reemplazan por otra persona. Hasta los diarios viejos, los manipulan los diarios viejos, los diarios archivados, para que no aparezca más esa persona. Y es un trabajo muy minucioso, porque tienen que borrar a esa persona de todos los registros que haya, de cualquier noticia, foto, todo. O sea, es algo muy minucioso. A ver, a mí un poco me sorprende, y lo que me acuerdo del libro muestra como una ideología muy totalitaria, ¿no? Donde se introduce el concepto de gran hermano, que significa como que el Estado está vigilando continuamente a todos los miembros de esa sociedad. O sea, pensemos, es como casi que uno no se lo puede imaginar, ¿no? Claro, pero y eso que vos comentás, Rena, sí. En algo que estábamos leyendo antes de empezar el programa, dice que hoy hay muchas sociedades que son orwellianas. ¿Por qué? Porque sea que es una sociedad donde la información se está siendo manipulada, donde se practica una vigilancia masiva y hay represión política y social. Claro. Entonces, como que todas las características que se dan en el libro 1984 se están dando hoy en diferentes naciones o sociedades. Claro, porque lo llamativo es que en ese momento no había las tecnologías que tenemos a disposición ahora. Claro, él imaginó un Estado controlador hasta, bueno, a ver, por ejemplo, hablo un poco de la novela en sí. Es la historia de este hombre que trabaja, que creo que el apellido es Winston. Winston Smith. Sí, ahí está. Winston es el nombre. Winston es el nombre, Smith el apellido. Bueno, él trabaja, como les decía, en el Ministerio de la Verdad. Él empieza a un poco a tener críticas, digamos, pero no es que las comentaba con nadie, sino eran críticas o pensamientos que él mismo tenía, y inclusive se sorprende él mismo escribiendo una frase del tipo abajo el partido, algo así. Se sorprende él mismo escribiendo eso, como que lo tenía inconsciente. En un rinconcito, ahora me acuerdo, en un rinconcito de su casa, porque hasta dentro de las casas había camaritas que te vigilaban, ¿te acordás? Estaba lo que él llamaba la pantalla. La pantalla no solamente te ve, sino que además, por una como un detector calórico, detecta tu estado de ánimo. Entonces, hay estados de ánimo que son peligrosos. Por ejemplo, la alegría es peligrosa. Y por ejemplo, también él en un momento se enamora de una chica, y eso es totalmente peligroso, porque para el partido, que una persona de los medianos, que no tienen vida propia, digamos, sino que tiene una vida abocada al partido, que tenga familia o que se relacione con otra persona y que le dé otro sentido a su vida que no sea el partido, es muy peligroso. Sentimientos, o sea, que sea un ser humano con sentimientos. Claro, claro. En realidad es como... Claro. Imagínense, porque de acá también sale el famoso programa televisivo Big Brother, es como eso, digamos, ver el todo el tiempo a las personas a través, ya sea de, digamos, controlar a través de una cámara, a través de los estados de ánimo, o sea, es el estado controlando cada movimiento que hacemos, cada pensamiento que tenemos y diciendo qué tenemos que hacer. Claro. Una falta de libertad total. Exacto. ¿No? Sí, llevado, ¿no es cierto?, al extremo ese, de tener en tu casa una cámara que detecta hasta tus estados de ánimo. Bueno, entonces él empieza a tener estos atisbos no se puede decir que es un, claro, porque ni siquiera se puede decir que era una rebelión ni nada. Después conoce una chica que también era de su misma casta, era de los medianos, pero trabajaba en otro ministerio, y por ejemplo la chica era de la liga con no me sale ni la palabra, estoy renegada. De la liga de la castidad. Porque también hay un ministerio del amor, claro, ¿no? Uno lo piensa y es... Esto es muy loco, porque hay cuatro ministerios. Está el ministerio del amor, que lo que hace es castigar, torturar y reeducar para que cada persona ame al partido. Claro, y la chica trabajaba ahí y era de la liga, no me acuerdo el nombre, claro, exactamente, pero era de la liga para la castidad. Claro, después está el Ministerio de la Paz, que lo que busca, o sea, hace todo lo relacionado a la guerra y se esfuerza, claro, de que exista la guerra permanente, o sea que cada ministerio como que va en contra de lo del nombre que tiene. La autoridad proclama. Claro. Después tenemos el de la verdad, que era este de destruir todo lo que a ellos no les sirve. Y después tenemos el de la abundancia, que es como encargado de que la economía esté planificada de tal forma de que las personas todo el tiempo subsistan con un racionamiento duro. Claro, porque por ahí leí que si ellos veían que las personas tenían de más, estaban como muy confortables, es como que ya entonces se... Era un contrasentido, porque es como que se empiezan a aflojar y a no estar tan controlados, ¿no? Exacto, claro. Bueno, él entonces, en el Ministerio de la Verdad, como él manipulaba documentos históricos, era su trabajo, pero además ese ministerio, por ejemplo, hasta hacía los programas de televisión, las novelas, la música, la letra de las músicas, todo lo hacían máquinas, ya no había músicos, sino que lo hacían máquinas, que los hacían para los bajos, que es la clase social más baja. A ver, había una clase social que son los bajos, que no estaban al tanto de todo esto, no conocían todo esto, inclusive no eran monitoreados de esta forma, porque eran la clase social que se utilizaba para las tareas pesadas, digamos. Entonces vivían en la ignorancia total, no sabían que esto estaba sucediendo. Claro, y hablando de ignorancia, el lema de este partido, que es para pensar, dice, el lema es así: guerra es paz, libertad es esclavitud, ignorancia es fuerza. Claro, ellos necesitaban de los bajos para que se mantengan ignorantes y sean como la fuerza de la economía del país. Y él, en un momento, cuando los ve, él se enamora de esta chica, la chica se enamora de él, y empiezan a tener encuentros amorosos en un lugar que a él le prestan, a alguien, no sé, le escondidas, ¿no? A escondidas, claro. Y él, por la ventanita de ese lugar, a veces mientras le esperaba a la chica, que yo veía a la gente de las clases bajas que vivía, que lavaba la ropa a mano, que vivía, subsistía, digamos, pero cantaban las novelitas que él sabía habían inventado en el ministerio, la música, y veía las novelitas, ¿no? Y él envidiaba en cierta forma la felicidad de esa gente que vivía en la ignorancia total y que eran mucho más libres porque podían sentir, amar, tenían pareja, tenían hijos, ¿no es cierto? Y entonces él envidiaba un poco eso. Esa aparente libertad, porque tampoco era, sabemos que no era tal, ¿no? Que también estaba... No, claro, estaban totalmente manipulados, claro, digamos. Sí, ignoraban la realidad, entonces claro, con eso... Pero a él no le era permitido ni sentir, claro, nada por nadie. Claro, claro. Mira. Bueno, para ir cerrando, no les voy a contar cómo termina la novela. No, por favor. Por favor, porque sería un quemo total, pero... pero, bueno... un poco lo que comentábamos, ¿no? Él empieza a reflexionar en torno a esto. Bueno, evidentemente es descubierto por el partido y demás, Y bueno, hay, son muy interesantes sus reflexiones, inclusive cuando está preso y demás, por es muy interesante las reflexiones. No contemos más. No cuento más, la dejo ahí. Te la dejo picando. Chan. Además es un clásico de clásicos. Que sí, bueno, hay que leerlo. Y la biblioteca lo tiene para que todo aquel que lo quiera leer. Que lo quiera retirar, sí. Nos manda un mensajito. Y además de por clásico, porque nos abre mucho la cabeza, ¿no? Nos ayuda a... Sí, no, hablo de un clásico, sí, en el sentido de claro, que marcó una época y planteó un montón de cosas que, y además que lo hizo tan adelantado a su tiempo, ¿no? Claro. Porque yo creo que eso está pasando ahora, si bien no exageradamente como que haya un ministerio del amor o lo que fuera, sí creo que estamos en el momento ese de que de gran hermano, de que hay mucha vigilancia en los países porque está toda la tecnología para hacerlo. Entonces, bueno, vamos a un temita. Bueno, We Are the Dead, que somos los muertos, de David Bowie también, de este álbum Diamond Dogs, que significa perros de diamante, y que está muy influenciado por todo este libro de Orwell. Something kind of hit me today. I looked at you, wondered if you saw things my way. People will hold us to blame. It hit me today. It hit me today. We're taking it hard. Just reply, you've changed your mind. We're fighting with the eyes of the blind, taking it hard, taking it hard. We feel that we are painful, choking on uniting. They tell me, son, we want you. Be elusive, but don't walk far. But we're breaking in the new boys. Deceive your next of kin, for you're dancing where the dogs decay. Defecating ecstasy, you're just an ally of the Legion. You cater for the Virgin King, but I love you. In your puffy pumps and your nimble dress strings. Oh, dress yourself, my urging one, for I hear them on the rails. Because of all we've seen, because of all we've said, we are the dead. One thing kind of touched me today. All the times we had laid, pressing my love through the night, knowing it's right, knowing it's right. Now I'm hoping someone will care, living on the breath of a hope to be shared. Trusting on the songs of our love, that someone will care, someone will care. But now, oh, where today's scrambled creatures locked in tomorrow's double feature. Heaven is on the pillow, its silence competes with hell. It's a 24-hour service, guaranteed to make you tell. And the streets are full of oppressed men, bent on getting hung and buried. And the legendary curtains are drawn round, baby bankrupt. You while you're sleeping, it's a theater of finances. figures, count them, 15 round the table, white, dressed to kill. Oh, caress yourself, my juicy, on my hands of all the withered. Oh, dress yourself, my urchin one, for I hear them on the stairs, because of all we've seen, because of all we've seen. Y acá estamos cerrando la décima edición, el décimo programa del programa Páginas en el Aire de la Biblioteca Popular Valle de Anizacate. Y bueno, como les comentamos al principio del programa, hoy estamos cerrando, no queremos decir un ciclo porque vamos a continuar durante el resto del año, pero sí estamos terminando quizá un formato de programa y tenemos algunas ideas para hacer algunas cosas nuevas y salir un poco más en vivo para que todos puedan participar, porque la vez que lo hicimos nos encantó, sí. Y fue muy dinámico. Una cosa, Rena, que también podríamos, como está el Facebook de la Biblio, si alguien nos quiere sugerir algo para los programas, ¿no? Totalmente, ahora también. Como vamos a salir en vivo, está bueno que nos sugieran cosas. Claro, creo que estos 10 programas nos sirvieron para aprender mucho de radio. Creo que ninguno de nosotros tenía experiencia ni idea, no. Escuchamos el primer programa y nos da vergüenza, éramos muy tímidos todos, éramos como un robotito. Sí, totalmente. Creo que nos fuimos relajando, Carlos también nos tiró ideas, nos retó, aprendimos de él, así que creo que fue como una construcción, positivo, ¿no? Un balance positivo. Sí. Además de conocernos entre nosotros, compartir hermosos momentos, la pasamos muy bien, pasamos cada vez que estamos lindo. Acá. Sí, nos cuesta organizarnos porque, bueno, por los tiempos de cada uno, ¿no? Pero bueno, la verdad que vale el esfuerzo y el reunirnos. Se hace un rato ameno, nos reímos, mientras a veces hablamos nos hacemos caras, más que nada Julieta. Vamos a hacer un video y lo vamos a subir a la página de Facebook. Así también. Que bueno, estamos como, bueno, yo estoy contento de cómo fueron saliendo los programas y bueno, también, fue como el comienzo. Sí, muy lindo y mucha alegría a ustedes y acá el Gran Hermano me parece que les va a detectar. La pantallita. Tener cuidado con Gran Hermano. Bueno, sí, lo invitamos a Gran Hermano. Te ve muy feliz. Te ve muy feliz. Te está nominando Gran Hermano. Bueno, agradecerle sobre todo a Carlos. Y a el sitio. La apertura del espacio. El sitio Espacio Cultural. Bueno, chicos, cerramos entonces. Sí, nos vamos despidiendo hasta un próximo formato. Gracias a todos. Gracias. Y a todas las compañeras. Un chao. También agradecer a los integrantes que hoy no están presentes. Sí. Gonzalo. Realizando todo excelentemente. Sí. Javier y Mari, que acaba de tener a Juana, que ha nacido hace muy poquitos días. Le mandamos un beso grande. Gracias, muy bien. Alica, que también está acá con sus autitos. Esteban, a veces aparece para comer o para tener un rato ahí. Sí. Que bueno, nos vamos despidiendo. Agradecemos a todos. Los esperamos seguramente que en el próximo programa y para el primer sábado de septiembre estamos ya organizando ahí algo lindo con barriletes, aprovechando los vientos de agosto y de principios de septiembre. Sí. Así que ya los mantendremos al tanto por el Facebook. Bueno, nos despedimos. Abrazos. Gracias a todos. ¿Con qué tema nos despedimos? Nos despedimos con el tema de David Bowie, Let's Dance, que significa vamos a bailar. Y bueno, bailemos todos. Que es el mismo álbum, digamos que él se inspiró mucho en la en el libro este 1984, pero es como para darle un final más alegre. Más alegre. Vamos a bailar. En bailemos. De todo este... Si estamos en el baile, bailemos. Bailemos. Chau, chau. Gracias a todos.